Así comenzamos ahora en el país de los sueños. Se parece a base citronesca con los más biancos. Se llama Angelio. Around the World Night Group. Escuchen. Is it, can we get together? Esta es una de esas canciones de 2011. Said you love me from afar. De esas que siempre gusta escuchar y disfrutar. You'd like to take me to the moon and see the stars. And purchase me a brand new car. You said, you said, you said, you said, you said, you said. You said, you said, you said. You said we can get away. You said Paris, LA, Saint-Tropez. But like dust and wind, your words are blown away. 'Cause what you mean is what you say. You said, you said, you said, you said, you said, you said. You said, you said, you said. You said never ever hurt you. So don't try to understand. Just time, but now I see you're not the man. But the future is well planned. You said, you said, you said, you said, you said, you said. You said, you said, you said. You said, you said, you said. You said, you said, you said. You said, you said, you said. De varios grupos y solistas muy distintos. Dijimos antes que recuerda a base citronesca, los Mad Bianco también tiene elementos que nos traen a la memoria la música de George Benson o incluso los británicos Swing God Sister. Tiempo para Pyramid. Pyramid 3. Así se llama esta entrega. Estamos situándonos una vez más exactamente en 2011. Bienvenidos a esta emisora que están escuchando RAI, en sintonía Radio Andalucía Información, con nuestro tiempo dedicado a la música de élite desde el país de los sueños. La música de los Pirámide, un trío japonés especializado en hacer versiones de temas clásicos de estilo semejante, parecido, próximo al de los Casiopea, también un grupo japonés que hemos escuchado con frecuencia aquí en el País de los Sueños, con guitarras que recuerdan a Larry Carlton. Por cierto, escucharemos después, si hay tiempo suficiente, probablemente sí, a uno de los discos más recientes de los Fourplay, esos cuatro músicos maravillosos, Larry Carlton, entre ellos, que llegó después para sustituir a Lee Ritenour hace algunos años y que fabrican una música extraordinaria. Los Pyramid, que escogieron el nombre que usó Alan Parsons para su álbum de rock progresivo en el año 1978, aunque su oferta no tiene nada que ver con ese disco ni con otros de Alan Parsons, desde luego. Pyramid 3, hace un momento, 2011. Kyle Eastwood, seguimos en la misma temporada. Canciones desde el castillo. Songs from the Chateau, así se llama esta colección de 9 canciones. Estamos escuchando a Kyle Eastwood, con la que cierra la colección Down at Ronnie's. Es precisamente esta. We'll be right back. Sonido de Kyle Eastwood, un bajo extraordinario, compositor norteamericano de jazz contemporáneo y una historia que hemos comentado varias veces. Es hijo del actor, productor, director de cine Clint Eastwood, aunque nada tiene que ver desde luego con el cine. Si acaso su unión con la música. Dr. Feld. Desde 2011, esta es la música de Christopher Cross. 13 canciones muy elegantes. Seducción en movimiento. Rescue. Christopher Cross, Radio Andalucía, información. Sweet surprise, you care for me. Such a perfect square for me. Tenemos después más instantes maravillosos de esta entrega 2011 para Christopher Cross, Dr. Feth. Maravilloso sonido, desde luego. Grandes historias. Elementos indispensables para los que somos melómanos incorregibles y adoramos, necesitamos vitalmente. escuchar muy buena música, que es lo que hacemos constantemente aquí en Radio Andalucía Información desde el País de los Sueños. Al saxo, Justin Young. En versión de Just the Way You Are. Norteamericanas, entre otras muchas versiones que se han hecho, Billy Joel, William Marty Joel, es estrella del Bronx, criado en New Jersey, al norte de Nueva York, que ha vendido más de 100 millones de discos y que ha conseguido por lo menos 6 premios Grammy. Versión con otro de los nuevos talentos del saxofón dentro del smooth jazz, arropando sus canciones, sus propias producciones con versiones como esta, Justin John, Nothing But Love, 2011. Arnold McCullough. Soon as I get bail. 10 canciones. Esta es The River Knows Your Name. El río conoce tu nombre. Knows your name. And your tears falling like the rain. All around you. I Get Paid, Arnold McCullough, en el País de los Sueños, aquí en RAI, Radio Andalucía. Información, recuperando inmediatamente la música de Christopher Cross. Tiempo para centrarnos en la música 2011 de Christopher Cross. Christopher Charles Jepper, una gran estrella que ha conseguido varios Globos de Oro, Oscar y 5 premios Grammy. Doctor Faith. like a curtain full of breeze. This two-fisted heart comes uncurled. Feel like I can save the world. You are everything I never knew I wanted. Son 12 o 13 discos los que Christopher Cross ha ido publicando a través de los años. Uno de los grandes músicos norteamericanos que ganó un Oscar, lo comentábamos antes, como mejor canción de banda sonora en el año 81 por Arthur's Theme, el tema de Arthur, aquel Best That You Can Do. También fue Globo de Oro por esa misma categoría, ese mismo mérito, y varios premios Grammy, 5 en total, como grabación del año y álbum del año. Por Sailing y ese nuevo artista que lo fue entonces y que también fue premiado precisamente por su talento que ha ido demostrando y manteniendo a través de los años, que no son pocos ni muchísimo menos. 5 premios Grammy, muchos discos y absolutamente notables sensaciones, elegantes, suaves y muy bien arregladas, que también aparecen, por ejemplo, ¿por qué no?, en esta producción que estamos escuchando en este momento aquí en RAI, Radio Andalucía, información desde el País de los Sueños. Trompeta y saxofón unidos con Rick Brown, Richard Elliot. Esto es Sao Paulo en este momento. estos absolutamente soberbios sonidos a través de la música del smooth jazz que tanto han controlado durante muchísimos años. Ahí está Rick Brown, Richard Reilly en Sao Paulo, lo que estamos escuchando en este momento en el país de los sueños. Y esta, una de las mejores canciones de todos los tiempos. Vamos a viajar hasta 1975. Éxito que lo fue entonces con Earth, Wind and Fire, Tierra, Viento y Fuego en Chicago. That's the way of the world. En versión del pianista Kim Pencil. Bienvenidos, esto es el País de los Sueños, RAI, Radio Andalucía de Información. the World con Kim Pencil. Vamos a aproximarnos ahora mismo a la música tropical. Estaremos después con Helen Abbey y su Simple Me. Tiempo para Brazilian Jazz Cast. Brazilian Jazz Cast. En el país de los sueños con una versión de Way. Muy suave. Bienvenida siempre a la mejor música del mundo. Tropical, la bossa nova radiante durante más de 50 años, refundida a través del tiempo por grupos como ellos. Wave, Brazilian Jazz Cast. Vamos con una británica. Ella se graduó en el colegio Rose Bradford College, en Londres, una mujer que ha estado algún tiempo trabajando en un grupo conocido como Swing Sisters, The Swing Sisters, un grupo a capela que solían actuar en el Hotel Ritz de Londres. Su nombre es Helen Abbey. Simple Me, simplemente yo. También seducida por la música tropical en esa producción que estamos recuperando y que data exactamente de 2011. Ahí seguimos. Bienvenidos, esto es El País de los Sueños. RAI Radio Andalucía, información. Just you and me is all we need. Keeping it quiet. Desde Londres, Reino Unido, la música de Elling Happy, Simply Me, simplemente yo. Esta es otra historia. Voz impresionante. Star Hotel, nuevo viaje a través del tiempo, 1999. Este es un fragmento de ese álbum. El protagonista en Ray es Kanye West. Beat up has got me in the mood. I think it's time that I express to you how I feel. I've got to be real. Tell me what you want. Tell me what you need. Because my aim is to please you, baby. This is my vow to the intimacy we share. Let's go there. I'm in Paris. There's a quiet storm that lies inside you and I. A romantic rendezvous is awaiting. I'm feeling that Barry White mood. Can you feel it, boo? I'm in Paris. A night of pure ecstasy. Candlelight and wine. Soft music and the beauty of you enhances the atmosphere, which creates a hunger inside of me. I'm in Paris. And we kiss. Ooh. The fire has begun, baby. My destination is to become one. I want you to show me, tell me all your secrets. Is it okay if I put my hand there? Lord, have mercy. Feels so good. Feels so good. Feels so good. I'm in Paris. I want to explore more. My body all over yours, and yours all over mine. Entwined in a lust that belongs only to us. I want to share this moment until the morning comes. Let the passion run like wild horses in the morning sun. Oh. I'm in Paris mood. I feel the shower come over me. An aphrodisiac that somehow sedates me. You're my drug. And I'm a fiend for your love, baby. Come to me. I'm in Paris. Relax your mind and let's take our time. Wanna blow your mind. I'm in Paris. I'll take you there. Take our flight, passion all through the night. I'll promise I'll do it right. Anything you need, tell me, show me. Don't be afraid to let yourself go. No one else has to know. There's nothing wrong with letting your feelings show. Let them show, baby. Relax your mind and let's take our time. Wanna blow your mind. Este es uno de los mejores instantes de Star Hotel, que fue en 1999 el tercer disco de Kanye Williams. RAI. Radio Andalucía Información. Las 12 de la noche. Ya es a medianoche. En Radio Andalucía Información.